Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Seguimos recorriendo voces, Karina. Bien, Jorge, gracias. Estoy con Alejandro Lucich, director de vivienda de la Intendencia. Estábamos hablando muy profundo sobre la situación de las viviendas en Maldonado y por eso es que nos salíamos inmediatamente. Antes de ir con Alejandro, déjame contarte que pasé por el vacunatorio. Hoy hay 16 inscriptos, turistas inscriptos para la vacunación y 1,000 para la vacuna normal. Y lo que me llamó la atención es que son muchas primeras dosis de estas 1,000. Lo que nos decían allí. Ah, mira. Si nos da el tiempo, vamos a estar por allí. Los 1,000 uruguayos. Sí, exactamente. 16 turistas. 16 turistas y 1,000 uruguayos que van a dar la vacuna por primera vez. Sí. Muchos de ellos me decían son primera dosis. Caramba. Bien, te decía, estoy con Alejandro, era aquí en el frontón del campus de Maldonado porque se está realizando el sorteo para terrenos y cuatro, si mal no recuerdo, cuatro viviendas allí en Urbán Este. Gracias, Alejandro, contanos todos los detalles. Buen día, Jorge. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro. Además, en estos días en que podemos ayudar a la familia Maldonado a empezar a solucionar el tema del techo propio. Está bueno. Mejor está. Sí, está bueno. Esto se trata de un resorteo. Bien. Son 72 terrenos en urbanización al norte que ya fueron sorteados y lamentablemente las familias adjudicatarias no pudieron cumplir con las condiciones de venta de los terrenos, que recordamos implican una entrega de un 10% del precio al contado y el saldo en 144 cuotas, o sea, 12 años. Hubo familias que renunciaron antes porque, tenían otra solución de vivienda o que directamente no pudieron cumplir con la entrega. Esto se había sorteado en el año 2019, pues vino la pandemia, se los esperó, se tuvo toda la flexibilidad posible para que pudieran cumplir. Bueno, 72 de ellos no cumplieron y entonces se resortean entre las personas ya inscriptas. O sea, no hubo un nuevo periodo de inscripción, sino que las más de 1,000 familias que habían quedado inscriptas en su momento, son los que participan hoy del sorteo. Una vez que acceden a las viviendas, ¿cuáles son los requisitos? Presentarse dentro de los 30 días de la notificación, abonar el 10% del precio, que hoy estamos hablando de que es un poquito menos de $1,900, y firmar el compromiso de compraventa, comprometiéndose a abonar el saldo en 12 años. Inmediatamente, con la firma del compromiso de compraventa, se le otorga la posesión del terreno y ya puede empezar a construir. Y lo mismo con la vivienda, puede ingresar inmediatamente. Una vez firmado el compromiso. En el caso de las cuatro viviendas de Urbán Este, fueron devueltas por los anteriores adjudicatarios porque no podían cumplir con los compromisos asumidos. Entonces, se decidió también volver a sortear. En el caso de Urbán Este hay unos 300 inscriptos todavía. Así que si se procede a sortear en las mismas condiciones que los terrenos, entre los ya inscriptos en su oportunidad. Jorge. ¿La entrega en ese caso es el mismo monto, Alejandro? No, la entrega Urbán Este es superior, ¿no? Alrededor de $5,000. Ajá. Y el plazo para pagar son 15 años en vez de 12. ¿Y el tiempo de la ocupación? Inmediato. Una vez que firman el compromiso compraventa y pagan la entrega inicial, ya pueden ocupar inmediatamente. Bueno. La Intendencia, una vez que firman los compromisos compraventa, cede la cobranza de las cuotas restantes a República Fisa, que es la empresa del Banco República que maneja los fideicomisos, administra los fideicomisos de la Intendencia, y ese monto que se recupera por las cuotas vuelve al fideicomiso y al Fondo de Gestión Territorial de la Intendencia. O sea, no va a la caja de la Intendencia, sino que vuelve a una cuenta separada donde solo se puede utilizar para obras de vivienda. Bien, Alejandro, pasando a otras cosas, contame un poquito sobre el tema traslado de Kennedy, ¿cómo va? Bueno, vamos muy bien. El intendente ha realizado intensas gestiones con el gobierno nacional y con un organismo multilateral de crédito. Estamos en estos días presentando la documentación para acceder al crédito, una operación que involucra a la Confederación Andina de Fomento, al Banco de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, que saldría como garante de la operación. Y bueno, y esperamos que una vez presentado la documentación final que se nos ha pedido, estemos en condiciones de enviar a la Junta Departamental el proyecto en las próximas semanas. Justo nos agarra estas fechas que separa un poquito toda la actividad, pero bueno, creemos que ya después de los primeros días de enero vamos a estar en condiciones de proceder. Es un proyecto de una gran envergadura, implica el realojo total de las 500 familias del Kennedy en el actual periodo de gobierno. Recordemos que la Intendencia ya había comprado la tierra en el periodo pasado, se había urbanizado casi el 50% de la misma. O sea que tenemos un adelanto muy importante, una inversión ya hecha por la Intendencia que facilita todo este camino. Así que somos muy optimistas que a mediados del año que viene empecemos con las obras. Bien, y en lo que se refiere a otro tipo de proyectos, ya sea en Maldonado o Capital o en el resto del departamento, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, nosotros para culminar con el tema asentamientos vamos a introducir el anteproyecto de regularización de los eucaliptus ante el programa de mejoramiento barrial del Ministerio de Vivienda, que es el programa que en su momento regularizó Maldonado Nuevo, ahora está trabajando en el barrio San Antonio, y el próximo proyecto sería la regularización de los eucaliptus. Y en cuanto a vivienda que no sea asentamiento, vamos a seguir trabajando y ampliando este programa de terreno. La Intendencia ya adquirió el año pasado el terreno lindero a Urbanización al Norte para proceder a ampliar el barrio. Estamos trabajando en la recategorización del suelo y en el fraccionamiento del mismo. A fines de noviembre del año pasado se hizo un llamado a compra de tierra para ampliar este mismo programa, no solo en Maldonado, sino en San Carlos, Piriápolis y Pan de Azúcar. Está evaluando la Comisión Asesora de Adjudicaciones las ofertas. Y en cuanto a construcción de vivienda, se ha acordado con el Ministerio de Vivienda que es el Ministerio quien va a introducir los programas en Maldonado. Uh-huh. Hay programas muy interesantes con un fideicomiso que se votó en el presupuesto nacional, donde hay muchas empresas privadas que están interactuando con el Ministerio para construir y poder ofrecer viviendas con una cuota muy accesible. Así que está cubierta toda la gama en este periodo de gobierno en coordinación con el Gobierno Nacional. Sobre el tema de ocupación de tierras, ¿cómo está esa situación? Bueno, es un tema, está complicado, todos los días tenemos esa situación. En los últimos días, como siempre, en el inicio de la temporada, encontramos problemas en del Este, gente que viene a buscar trabajo y no tiene dónde quedarse, queda, pasa la noche en cualquier lugar. Es un tema complicado. Ahí se continúa el tema en los balnearios, con algunos problemas en zona oeste y al este del Arroyo Maldonado. Por suerte, en la última rendición de cuentas, a instancia de los dos diputados del Partido Nacional de Maldonado, se introdujeron una serie de normas que le dan más poder a los gobiernos departamentales para atacar esta situación con un procedimiento rápido ante la justicia civil, que creo que nos va a permitir un mayor control de la situación. Bien, gracias Alejandro por esta charla muy amable. Un saludo, muchísimas gracias. Y felices fiestas. Igualmente. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias.